Hoy lunes 28 de marzo de 2016, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia se encuentra nuestra Liz de Ramos, que llegó renovada. ¡En los controles! ¡Ay, qué serio! ¡Ahora sí! ¡Los ojitos sonrientes de Alba Ciudad, Luis Guerrero! Quien con muchos besos, aplausos, y desde aquí en San García con muchos apapachos, abrazos que acarician el alma para todas y todos ustedes. Si abrimos con Juan Luis Guerra, el quitapenas. Vamos a celebrar. Ya ayer fue domingo de resurrección, un día de fiesta, un día de fiesta, un día de celebración dentro de la tradición católica cristiana, toda esta tradición que viene de las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Después de una semana de recogimiento, pues se celebra el domingo de Pascua de resurrección. Vemos, bueno, que hay culturas, ¿no? Hay quien dice que el domingo de Pascua también es una especie de camuflaje de una fiesta pagana, como en su momento también lo fue, o como lo es también la Navidad, que lo que hacen es cristianizar una fiesta pagana, que son las fiestas saturnales, ¿no? Pero más allá de eso, o sea, más allá de las fechas, más allá de cualquier cosa, debemos celebrar, celebremos la vida, celebremos la espiritualidad, celebremos la trascendencia. Así que estamos celebrando, ya arrancamos esta semana después del asueto de Semana Santa, que ocurrieron muchas cosas, ¿no? Ocurrieron muchas cosas en estos días. Bueno, lo vamos a comentar, pero para no rompernos, estamos abriendo con un merenguito. ¡Ah! Porque hay cosas que no son tan gratas que comentar, son cosas muy tristes. Pero bueno, para no romper el merenguito, ¡ay, quita pena! Vamos a celebrar. Bueno, vamos a hablar, entonces vamos a celebrar. Vamos a abrir la ventana con cosas de reflexión y con cosas positivas. Una de ellas, bueno, son las palabras del padre Numa Molina, quien es el quien señaló que la Iglesia Católica Venezolana debe hacerse una revisión introspectiva, asumir más el rol evangelizador con Cristo como guía y dejar de hacer mala política para contribuir desde su esencia en la construcción de la nueva Venezuela del siglo XXI. Recordemos que Numa Molina es el párroco de la Iglesia de San Francisco de Caracas. Durante una entrevista realizada en el programa José Vicente Hoy, el religioso sugirió a sus hermanos sacerdotes y obispos que dejen de hacer mala política y hagan una buena evangelización. Cumplamos con la misión que nos corresponde en este momento de insertarnos en el pueblo, que necesita el fermento del Evangelio, expresó el párroco. Él, también periodista, hizo una reflexión en torno a las funciones propias de la Iglesia Católica. ¿Nosotros somos quienes? ¿Acaso somos expertos en política para determinar si este es o no el modelo?, preguntó. Además, instó a parecerse más a Cristo sin privilegios y sembrando más valores en el pueblo. Nuestro modelo, el que ofrecemos como fermento en esta sociedad, debe ser Cristo, dijo. Numa Molina pidió a sus colegas eclesiásticos a no atribuir los problemas del país a un modelo político determinado, sin antes analizar qué se está haciendo desde el seno de la Iglesia Católica. Recordó el pasaje en el que Jesús exhortó a los fariseos a revisar la viga de sus ojos antes de mirar la basura en el ojo de los demás. Primero preguntémonos qué hemos hecho nosotros, cuál ha sido nuestro papel como iglesia, y después vamos a mirar el modelo, enfatizó. Explicó que la manera de sumar esfuerzos para sacar adelante a la patria tiene que ver con la promoción de los valores perdidos, como la solidaridad, el respeto y partir desde la base, desde lo nuclear. Bueno, Molina, quien insiste en que el trabajo de la Iglesia debe ser cuerpo a cuerpo con el pueblo más necesitado, dijo que cada parroquia debería ser centro de promoción de la pastoral familiar. Le atribuyó poderes especiales a ese trabajo mancomunado de la Iglesia de Cristo con la base de la familia en aras de rescatar a quienes están en situación de riesgo, porque son necesitados de salvación. No tuvieron familia ni hogar, y ese es un reto que tenemos como Iglesia. Al mismo tiempo se refirió a que la función del clero debería estar orientada a trabajar en ese sentido, lo que implicaría apoyar a cualquier proceso político en el país que desee que los pobres tengan vida. Estaremos apoyando a la mejor evangelización y así podremos retar las fronteras que nos presenta el mundo. Con referencia a la actual situación de desabastecimiento de alimentos y productos de la cesta básica, el párroco condenó la actitud de los llamados bachaqueros, así como la de los cuerpos policiales corruptos, porque son ellos quienes atentan contra el derecho sagrado a la alimentación del pueblo. Las colas son el vía crucis que vive a diario el ama de casa y se ve al pueblo contra el pueblo con el bachaqueo, además de la corrupción. Eso debe ser atacado con urgencia. Eso era para ayer, sentenció, entendiendo el daño que generan estos flagelos en la actual coyuntura del país. Molina, encargado de recaudar propuestas del sector eclesiástico para aportarlas al Congreso de la Patria, que auspicia el Partido Socialista Unido de Venezuela, hizo un llamado al rescate de la esperanza, tema que refirió apoyado en la obra del teólogo José Pagola. Además, recomendó la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles para comprender en tiempo de Pascua cómo comenzar a vivir con un Cristo resucitado necesario para construir la Venezuela del siglo XXI. Y fíjense ustedes, ¿no? Algo que llama mucho la atención es que el silencio tan grande que ha tenido la Iglesia Católica o la jerarquía o la alta jerarquía de la Iglesia Católica sobre el tema del contrabando y del bachaqueo. Yo no he escuchado, o sea, porque eso sí, ahí está la conferencia episcopal. ¡Ay, que no sé qué, que Maduro, vete ya! Pero uno dice, ya va. ¿Y qué opinan ellos del bachaquero? ¿Qué opinan ellos del contrabando? ¿Qué opinan ellos de las bajas de niveles de producción que han tenido Firestone Bridgestone y Colgate Palmolive? ¿Qué opinan ellos? ¿Qué opina la Iglesia Católica de la ley de amnistía? Y es algo que, mira, hay que dejarlo claro. A mí que no me venga ningún sacerdote a hablarme de que, ay, no, qué bueno que Leopoldito cometió un error y que hay que perdonarlo. Una cosa es perdonar y otra cosa es que no se haga justicia. Siempre me gusta recordar el caso de Mehmet Ali Akka, quien fue un ciudadano turco que atentó contra la vida de Karol Vostila, el Papa Juan Pablo II. A este señor se le detuvo y pagó cárcel. Y Karol Vostila fue varias veces, porque lo vi en la revista Hola, fue varias veces a la cárcel a visitar a Mehmet Ali Akka, quien se convirtió al catolicismo y llegó a ser una amistad o una cierta amistad con Juan Pablo II. Pero Ali Akka pagó todos sus años de cárcel. Juan Pablo II en ningún momento dijo, indúltenlo, sáquenlo, pobrecito, él me quiso matar, pero se arrepintió. No, señor, él pagó. Pues que venga algún jerarca a hablar de la ley de amnistía, que pobrecito Leopoldito, porque podemos sacarle con toda la moral del caso, el caso de Mehmet Ali Akka, que intentó matar al Papa y pagó cárcel, a pesar de que el Papa, de corazón, suponemos, lo había perdonado. Pero una cosa es el perdón de corazón y otra muy diferente es que quede un crimen impune, ¿no? Pero bueno, no, fíjense ustedes que en las iglesias no se habla del bachaquero, no se condena el bachaquerismo, no se condena el contrabando y nunca, nunca he visto ni a un sacerdote ni a una religiosa calándose una cola en los supermercados. Y estos señores también comen. Me pregunto, ¿será que Lorencito, tan católico él, les manda provisiones? ¿O será, estoy hablando de la alta jerarquía, que ellos tienen sus bachaqueros, que los supermercados le mandan directamente las cosas? Ahí están, metidos. No nos extrañe, ojo, no estamos metiendo en el mismo saco ni a todos los sacerdotes ni a todas las religiosas, porque hay sacerdotes honestos, como el padre Numa, como el padre Bruno Renaud, como el Pablo Urquiaga, ese cura de parroquia honesto, ese cura de parroquia sencillo, el que está con los pobres, no los metamos a ellos. Pero hablemos de estos curas que disfrutan de estar entre papeles y sueños de aire acondicionado, ¿no? Entonces, bueno, debe ser que ellos tienen ya su red de bachaqueros, que ellos les mandan todo por bulto. Y como no padecen las colas ni la carestía, pues sencillamente de eso no hablan. Bueno, ayer también, Domingo de Resurrección, pues se llevó a cabo la quema de Judas, que no perdonó, según desde la plaza, a gobierno ni oposición. Por tradición, el Domingo de Resurrección se enjuicia a políticos o figuras públicas. Año tras año, todo aquel que sea considerado traidor o enemigo en la comunidad es un Judas y como tal es llevado a la hoguera. En varios lugares de Venezuela, esta tradición, que consta en hacer un muñeco de trapos y ropa vieja, se utiliza para demostrar el descontento de la población y se originó para rememorar la traición de Judas a Cristo. Bueno, tenemos que, por un lado, el pueblo chavista quemó a los bachaqueros y al bachaquero mayor Lorenzo Mendoza. Unos vecinos me enviaron las fotos de cómo fue la quema de Judas en la Plaza Madariaga del Paraíso, donde quemaron al bachaquero mayor Lorenzo Mendoza, ¿no? Por otro lado, tenemos que la derecha, pues, quiso posicionar en las redes, quiso posicionar en Facebook la etiqueta Revoca al Judas, y algunos de ellos quemaron al presidente Nicolás Maduro. Pero pasó algo bien gracioso en la Plaza Altamira. Es que de verdad que me decía una amiga, es que estos oposicionistas sí son ridículos. Es que son locos, ¿no? Decía ella. Resulta que el alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, se le ocurrió la brillante idea de sacar unas botellitas de agua bendita con la cara de él y a regalárselas a todo el mundo. Agua bendita, Ramón Muchacho. Ahora, ¿quién bendijo esa agua? ¿La bendijeron antes de embotellarla? ¿O después de embotellarla? Pero ¿tú sabes lo que cuesta agarrar botellas de plástico y sacar las etiquetas con la cara a Ramón Muchacho? Bueno, eso le sentó muy mal a los vecinos de Chacao. Y le sentó muy mal a la gente de Voluntad Popular, que tienen su culebrita con Primero Justicia. Pues señores, el Judas que quemaron en la Plaza Altamira fue a Ramón Muchacho por la ridiculez y la cursila de la botadera real del agua bendita con su carita tan bonita, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que, por un lado, el chavismo quemó al Judas Bachaquero, por el otro lado, la oposición quemó al presidente Nicolás Maduro, y por otro lado los vecinos de Chacao le prendieron fuego a Ramón Muchacho por ridículo y fariseo. Bueno, esto es lo que ocurrió con la quema de Judas. Ahora, ¿qué otras cosas han estado ocurriendo durante estos días? Bueno, arrancamos, como quien dice, el asueto de Semana Santa con noticias muy tristes. La pelona, ¿no? La pelona esta semana pues estuvo con hambre atrasada y se llevó a grandes figuras, a personas muy queridas por nosotros, personas muy queridas por los venezolanos, y no solamente aquí, sino bueno, también en el exterior, ¿no? Más allá de lo ocurrido en Bruselas, en los atentados terroristas en Bruselas, hubo otro mucho peor en Pakistán, con el cual pues Occidente no se identifica, ¿no? Además de esto, hubo un triunfo también sobre el Estado Islámico, que fue la recuperación de la ciudad de Palmira, a pesar de todo el daño que hizo el Estado Islámico a una ciudad que es patrimonio de la humanidad, ¿no? Bueno, pero nos encontramos que, además de este mundo loco, lleno de muerte, de atentados terroristas, de intolerancia, de ambición desmedida, también tenemos que se nos han ido figuras muy queridas aquí en Venezuela. El viernes en la tarde falleció Edgar, el viernes antes de Semana Santa en la tarde, falleció Edgar Alexander, nos agarró a muchos de sorpresa. Gonzalo Valeri y Lorenzo Olivares, los dos nuevos productores, ¿no? Los dos nuevos compañeros de aquí de Alba Ciudad, habíamos estado hablando en la ventana sobre la trayectoria, sobre este gran músico venezolano que nos dejó el viernes antes de Semana Santa. El lunes, pues, nos agarró también la sorpresa, porque fue una sorpresa, el fallecimiento del profesor Omar Orozco, quien manejaba aquí en Alba Ciudad el programa Danzantes del Movimiento Pensante. Omar Orozco, un excelente compañero coreógrafo, fundador de los Vasallos del Sol, una gran persona, un gran revolucionario y un ventanero. Cada vez que lo veía los jueves me decía, oye, vale, muy bueno tu programa y me gustó lo que dijiste el otro día. De verdad que era de esos ventaneros que no llamaba, pero que tenía el placer de ver todos los jueves y que, bueno, y que siempre tenía grandes aportes, grandes cariños. No va a hacer mucha falta, realmente es una pérdida para todas y todos aquí en Alba Ciudad, muy triste, ¿no? Entonces, bueno, se va también el profesor Omar Orozco y, bueno, este sábado en la tarde también partió a otros paisajes un grande de la actuación venezolana, que se trata de Carlos Márquez, quien falleció a los 98 años, si no me equivoco, a los 98 años de edad. Si no me equivoco, no sé, o serían 89. Ay, bueno, no tengo la nota aquí abierta, la verdad. No tengo la nota abierta, pero bueno, nos dejó Carlos Márquez. Ya él había estado delicadito. Recordemos que habíamos solicitado por esta vía donantes de sangre. Y bueno, ahí estaba, sabíamos cómo estaba su estado de ánimo y cómo se iba recuperando por María Elcira Matute, quien en las redes sociales nos mantenía informados. Tuvo como que a finales de la semana pasada, pues como que estaba decaidito, tuvo un momento, ¿no? Los mensajes sanadores de la gente que le mandaba mensajes, se animó, pero bueno, ya nos dejó y dejó una larga carrera en el teatro, una larga carrera en la televisión y se quedó sembrado profundamente en nuestros corazones. El Ejecutivo otorgó la Orden Libertadores de Venezuela postmortem al actor Carlos Márquez. Este domingo fue concedida la Orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela en su primera clase postmortem al actor venezolano Carlos Márquez, quien falleció este sábado a los 89. Bueno, 89. ¡Ay, caramba! Invertí los números. Este sábado a los 89 años de edad, debido a complicaciones de salud, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, entregó la condecoración a sus familiares en nombre del presidente Nicolás Maduro. En la funeraria Vallés, ubicada en Caracas, el ministro para la Cultura, Freddy Ñáñez, hizo entrega de esta máxima distinción a los familiares del actor en reconocimiento al importante aporte que hizo al teatro de la televisión nacional con una trayectoria que completó 7 décadas de trabajo actoral y académico. Dicho conferimiento lo hizo el titular para la Cultura, acompañado por la presidenta de la Casa del Artista, Lisette Torres, y la periodista María Alcira Matute, amiga cercana del primer actor, quienes dirigieron el acto solemne que coincidió con la celebración del Día Internacional del Teatro este 27 de marzo. Yáñez resaltó que esta orden otorgada por el presidente Nicolás Maduro realza la labor de quien supo transmitir sus conocimientos, sabiduría y experiencia a generaciones. Estamos despidiendo al gran actor Carlos Márquez, un maestro de generaciones, un cultor de la actuación en todas sus versiones, en la televisión, en el cine, en el teatro, pero sobre todo un actor de los que hizo de la actuación una filosofía de vida, explicó el ministro Ñáñez en declaraciones para Venezolana de Televisión. Bueno, Dios tenga en su gloria a Carlos Márquez, a Omar Orozco, a Edgar Alexander y a todas aquellas personas que debido al odio y a la intolerancia perdieron sus vidas en Bruselas y en Pakistán. Lamentables estas noticias de cosas ocurridas en la Semana Santa. Otras informaciones, bueno, arrancando antes del asueto, el presidente Nicolás Maduro viajó para la ciudad de La Habana, donde se reforzaron las relaciones y los acuerdos con la República de Cuba, fue recibido con honores militares en el aeropuerto, cosa que no ocurrió, hay que decirlo, con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien ese domingo también fue a la isla caribeña. Nos encontramos que, bueno, eso ha generado como reacciones en diferentes sectores, ¿no? Yo pienso que no deberíamos estar comiendo casquillo, no, porque la derecha es muy, muy hábil metiendo casquillo. Entonces la derecha, ya están, Raúl, ya, ya está Raúl, yo mamá, se están dando besitos. No. Ahí vemos cómo Raúl Castro se negó a darle la mano a Barack Obama. Vemos que hay una serie de asuntos pendientes. Está la base de Guantánamo allí. Y es cuestión de honor para los cubanos que salgan los gringos de Guantánamo allá en Cuba. Hay un bloqueo que la isla viene sufriendo desde hace 50 años. Los conflictos se resuelven por dos vías, por la vía de la guerra, una especie de guerra fría que ha habido entre Cuba y Estados Unidos, y por la vía diplomática. Esto representa la apertura de las vías diplomáticas para dirimir los problemas. Que si uno tiene fe en los gringos o no tiene fe, eso ya es otra cosa, pero que no se diga, que la historia no se diga que no se hizo el intento de llegar a un acuerdo manteniendo el respeto por las diferencias y la dignidad. Sobre la visita de Obama escribió el comandante Fidel Castro y escribió el siguiente artículo. Uy, Dios mío, porque esto es larguísimo. Es un artículo bastante largo, se llama El hermano Obama. Dice Fidel: los reyes de España nos trajeron a los conquistadores y dueños cuyas huellas quedaron en los atos circulares de la tierra asignados a los buscadores de oro en las arenas de los ríos, una forma abusiva y bochornosa de explotación cuyos vestigios se pueden divisar desde el aire en muchos lugares del país. El turismo, hoy en gran parte, consiste en mostrar las delicias de los paisajes y saborear las exquisiteces alimentarias de nuestros mares, y siempre que se comparta con la capital privado de las grandes corporaciones extranjeras, empresas cuyas ganancias, si no alcanzan los miles de millones de dólares per cápita, no son dignas de atención alguna. Ya que me vi obligado a mencionar el tema, debo añadir, principalmente para los jóvenes, que pocas personas se percatan de la importancia de tal condición en este momento singular de la historia humana. No diré que el tiempo se ha perdido, pero no vacilo en afirmar que no estamos suficientemente informados, ni ustedes ni nosotros, de los conocimientos y las conciencias que debiéramos tener para enfrentar las realidades que nos desafían. Lo primero a tomar en cuenta es que nuestras vidas son una fracción histórica de segundo que hay que compartir además con las necesidades vitales de todo ser humano. Una de las características de este es la tendencia a la sobrevaloración de su papel, lo cual contrasta, por otro lado, con el número extraordinario de personas que encarnan los sueños más elevados. Nadie, sin embargo, es bueno o es malo por sí mismo. Ninguno de nosotros está diseñado para el papel que debe asumir en la sociedad revolucionaria. En parte, los cubanos tuvimos el privilegio de contar con el ejemplo de José Martí. Me pregunto incluso si tenía que caer o no en Dos Ríos cuando dijo: "Para mí es hora", y cargó contra las fuerzas españolas atrincheradas en una sólida línea de fuego. No quería regresar a Estados Unidos y no había quien lo hiciera regresar. Alguien arrancó algunas hojas de su diario. ¿Quién cargó con esa pérdida, con esa pérfida culpa, que fue sin duda obra de algún intrigante inescrupuloso? Se conocen diferencias entre los jefes, pero jamás las indisciplinas. Quien intente apropiarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre, si no perece en la lucha, declaró el glorioso líder negro Antonio Maceo. Se reconoce igualmente en Máximo Gómez, el jefe militar más disciplinado y discreto de nuestra historia. Mirándolo desde otro ángulo, ¿cómo no admirarse de la indignación de Bonifacio Vime cuando desde la distante embarcación que lo traía de regreso a Cuba, al divisar otra bandera junto a la de la Estrella Solitaria, declaró: "Mi bandera es aquella que no ha sido jamás mercenaria"? Para añadir de inmediato una de las más bellas frases que escuché nunca: "Si deshecha en menudos pedazos llega a ser mi bandera algún día, nuestros muertos alzando los brazos le sabrán defender todavía". Tampoco olvidaré las encendidas palabras de Camilo Cienfuegos aquella noche, cuando varias decenas de metros, bazucas y ametralladoras de origen norteamericano, en manos contrarrevolucionarias, apuntaban hacia la terraza donde estábamos parados. Obama había nacido en agosto de 1961, como él mismo explicó, más de medio siglo transcurría desde aquel momento. Veamos, sin embargo, cómo piensa hoy nuestro ilustre visitante. "Vine para dejar atrás los últimos vestigios de la Guerra Fría en las Américas. Vine aquí extendiendo la mano de la amistad al pueblo cubano". De inmediato, un diluvio de conceptos enteramente novedosos para la mayoría de nosotros. Ambos vivimos en un nuevo mundo colonizado por europeos, prosiguió el presidente norteamericano. "Cuba, al igual que Estados Unidos, fue constituida por esclavos traídos de África. Al igual que Estados Unidos, el pueblo cubano tiene herencias en esclavos y esclavistas". Las poblaciones nativas no existen para nada en la mente de Obama. Tampoco dice que la discriminación racial fue barrida por la revolución, que el retiro y el salario de todos los cubanos fueron decretados por esta antes de que el señor Obama cumpliera 10 años. La odiosa costumbre burguesa y racista de contratar esbirros para que los ciudadanos negros fuesen expulsados del centro de recreación fue barrida por la Revolución Cubana. Esta pasaría a la historia por la batalla que libró en Angola contra el apartheid, poniendo fin a la presencia de armas nucleares en un continente de más de 1.000 millones de habitantes. No era ese el objetivo de nuestra solidaridad, sino ayudar a los pueblos de Angola, Mozambique, Guinea, Bissau y otros del dominio colonial fascista de Portugal. En 1961, apenas un año y tres meses después del triunfo de la revolución, una fuerza mercenaria con cañones e infantería blindada, equipada con aviones, fue entrenada y acompañada por buques de guerra y portaaviones de Estados Unidos, atacando por sorpresa a nuestro país. Nada podrá justificar aquel alevoso ataque que costó a nuestro país cientos de bajas entre muertos y heridos. De la brigada de asalto pro-yanqui, en ninguna parte consta que se hubiese podido evacuar un solo mercenario. Aviones yanquis de combate fueron presentados ante Naciones Unidas como equipos cubanos sublevados. Es de sobra conocida la experiencia militar y el poderío de ese país. En África creyeron igualmente que la Cuba revolucionaria sería puesta fácilmente fuera de combate. El ataque por el sur de Angola por parte de las brigadas motorizadas de Sudáfrica racista los lleva hasta las proximidades de Luanda, la capital de este país. Ahí se inicia una lucha que se prolongó no menos 15 años. No hablaría siquiera de esto a menos que tuviera el deber elemental de responder al discurso de Obama en el Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso. No intentaré tampoco dar detalles, solo enfatizar que allí se escribió una página honrosa de la lucha por la liberación del ser humano. De cierta forma, yo deseaba que la conducta de Obama fuese correcta. Su origen humilde y su inteligencia natural eran evidentes. Mandela estaba preso de por vida y se había convertido en un gigante de la lucha por la dignidad humana. Un día llegó a mis manos una copia del libro en que narra parte de la vida de Mandela y, oh sorpresa, estaba prologado por Barack Obama. Lo hojeé rápidamente. Era increíble el tamaño de la minúscula letra de Mandela precisando datos. Vale la pena haber conocido hombres como aquel. Sobre el episodio de Sudáfrica, debo señalar otra experiencia. Yo estaba realmente interesado en conocer más detalles sobre la forma en que los sudafricanos habían adquirido las armas nucleares. Solo tenía la información muy precisa de que no pasaban de 10 o 12 bombas. Una fuente segura sería el profesor investigador Piero Gleijeses, quien había redactado el texto de Misiones en Conflicto, La Habana, Washington y África, 1959-1976, un trabajo excelente. Yo sabía que él era la fuente más segura de lo ocurrido y así se lo comuniqué. Me respondió que él no había hablado más del asunto porque en el texto había respondido a las preguntas del compañero Jorge Risquet, quien había sido embajador o colaborador cubano en Angola, muy amigo suyo. Localicé a Risquet y en otras importantes ocupaciones estaba terminando un curso de que le faltaban varias semanas. Esa tarea coincidió con un viaje bastante reciente de Piero a nuestro país. Le había advertido a este que Risquet, que tenía ya algunos años y su salud no era óptima. A los pocos días ocurrió lo que yo temía. Risquet empeoró y falleció. Cuando Piero llegó no había nada que hacer excepto promesas, pero yo ya había logrado información sobre lo que se relacionaba con esa arma y la ayuda que Sudáfrica racista había recibido de Reagan e Israel. No sé si tendrá que decir ahora Obama sobre esta historia. Ignoro que sabía o no, aunque es muy dudoso que no supiera absolutamente nada. Mi modesta sugerencia es que reflexione y no trate ahora de elaborar teorías sobre la política cubana. Hay una cuestión importante. Obama pronunció un discurso en el que utiliza las palabras más almibaradas para expresar. Es hora ya de olvidarnos del pasado. Dejemos el pasado. Miremos el futuro. Miremoslo juntos, un futuro de esperanza. Y no va a ser fácil, va a ser retos. Va a haber retos y eso los vamos a darle tiempo, pero mi estadía aquí me da más esperanzas de lo que podemos hacer juntos como amigos, como familia, como vecinos, juntos. Se supone que cada uno de nosotros corría el riesgo de un infarto al escuchar estas palabras del presidente de Estados Unidos. Tras un bloqueo despiadado que ha durado ya casi 60 años y los que han muerto en los ataques mercenarios a barcos y puertos cubanos, un avión de línea repleto de pasajeros hecho estallar en pleno vuelo, invasiones mercenarias, múltiples actos de violencia y de fuerza. Nadie se haga la ilusión de que el pueblo de este noble y abnegado país renunciará a la gloria y a los derechos y a la riqueza espiritual que ha ganado con el desarrollo de la educación, la ciencia y la cultura. Advierto, además, que somos capaces de producir los alimentos y las riquezas materiales que necesitamos con el esfuerzo y la inteligencia de nuestro pueblo. No necesitamos que el imperio nos regale nada. Nuestros esfuerzos serán legales y pacíficos porque es nuestro compromiso con la paz y la fraternidad de todos los seres humanos que vivimos en este planeta. Fidel Castro Ruz, muy digno. Vamos a ir a la pausa. Dame pa' matarla, Venezuela. Venezuela, corre en mi alma y en mis venas, representando a mi bandera. De chamo lo aprendí en la escuela. Venezuela. Desde chamito me enseñaron a que tengo que cuidar el sitio donde vivo para poderlo habitar, y que si no lo hacía sería como traicionar el amor de la madre que me enseñó a caminar. Y en este caso, mi madre es Venezuela, su nombre corre en mi alma como corre por mi vena. No permito que se echen a morir, sé que la vaina está jodida, pero vamos a surgir. Paren de sufrir, que la vida todo no es llanto, todos tenemos problemas, pero no hay que quejarse tanto. ¿Dónde vas a encontrar un clima tropical como en mi país natal, donde puedes disfrutar, tripear, gozar de las olas del mar y cada

más te quiero todavía. De ti me siento orgulloso por tu gente tan bravía, que ya empezó a estar unida como Bolívar quería. Gracias a nuestros ancestros que en libertad nos daría ejemplo de nuestra historia, gallardo sin cobardía. Reventando las cadenas del odio y la tiranía, quiero también recortar con coraje y valentía al centauro de los llanos con sus flechas encendidas. Pedro Camejo, el primero de toda caballería, yo vengo a decirle adiós, mi jefe de infantería. Tengo el pecho reventado por una bala perdida. José Rivas, el guerrero, que en invasión vencería con todos los estudiantes, y nunca se olvidaría del consejo de Bolívar, como él mismo lo diría: si en la unión está la fuerza, nada nos separaría. Por eso, patria querida, te pido con demasía que unamos nuestra grandeza con amor y simpatía, para salvar nuestra herencia de toda melancolía, que se escuche en todas partes, que se haga sintonía, que por unir a mi patria este alma yo daría. Un canto de victoria en honor a la memoria de nuestro máximo líder, Hugo Chávez Frías. Viviremos y venceremos. Los opositores van sembrando antipatía entre odios y videos, falsa alarma y povería. Ellos controlan al clero más toda la feligresía, también unos oficiales, pero no a la infantería. Porque la constitución respalda a la mayoría, por eso es que no dejaron al dictador que quería acabar con Venezuela, vendiendo su minería, rematando sus empresas, todo eso en entretenían. Del padre libertador hasta el padre escondería, de Armada se volvió al penco y todo el que lo asistía. Los golpistas fracasaron, tienen la mente tupía, se les acabó la teta, se les nota la ambrosía. Tratan de jales pa' ellos e imponen su ideología, pero ya los conocemos, son ricos mente manía, que porque tienen dinero desprecian la pobrecía. Le hago un llamado a los medios, dejen la mitomanía, pero es que no volverán, lo juro por Chávez Frías. Y con Chávez manda el pueblo y su pueblo en él confía. Chávez tuvo dinamismo y mucha filantropía, Chávez tuvo sentimiento, valor y sabiduría. Allá arriba está con Cristo y con la Virgen María, la canción de Ali Primera en su alma está metida. Pa'lante mi Venezuela, que la meseta servía, tuvimos un comandante que fue hecho a la medida. Seguiremos batallando con Maduro, esa es la vía. 10:43 minutos, regresamos a la ventana, escuchamos a Ronald Gamboa, un canto de victoria. Y con un canto de victoria abrimos la participación en la ventana a través del 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Ya tenemos la primera llamada, buenos días. Muy buenos días. Hola Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, Enza García. Buenos días, Luis Eloyo, usuarias y usuarios. Muy buenos días y feliz Pascua, Florida. Así es. Empezamos por la nota luctuosa. Uh-huh. Mi sentido pésame a las familiares de Carlos Márquez. Sucrense, gente ejemplar, hombre que actuó desde el cine, en televisión, en radio, en todo tipo de medios, fundador de una escuela junto con Juan Azujo, ¿verdad? Un hombre muy valioso, hasta su familia, de verdad, nuestro sentido, nuestra sentida palabra de pésame. De igual manera a la familia de Edgar Alexander, de igual manera también a las personas que de este canal también que han sido sembradas. Por supuesto, nuestra palabra de condolencia para todos ellos. Vamos a citar dos efemérides también. Tal día como hoy nació Sebastián Francisco de Miranda, en el año 1750. Se dice que Miranda nació cerca de lo que es hoy la Plaza La Concordia, que posteriormente fue la Rotunda y hoy la Plaza de la Concordia, pero también se dice que nació donde está en la esquina de Padre Sierra, donde estaba la casa de Francisco Miranda. Allí hay un edificio que se llama Edificio Miranda, en toda la esquina, que se dice que allí estaba la casa de Francisco de Miranda, la casa de las siete ventanas. Según las ventanas en esa época que tuviera la casa, más poder económico tenía. Se sabe que el papá de Francisco de Miranda, supuestamente, ¿no?, era panadero, entonces que él es el hijo de la panadera, pues. Pero un hombre ejemplar, un hombre universal, precursor de nuestra independencia, creador de nuestra bandera, y así tantas cosas que se pueden hablar de Francisco de Miranda. Por supuesto, hoy es un gran día. Y bueno, espera que mucha gente hable hoy del día de Francisco de Miranda. También, tal día como hoy, hay un hombre del cual el presidente Chávez hizo mucha alusión a él. Es Alberto Arbelo Torrealba, el creador de lo que nosotros todos llamamos Florentino, el hombre que cantó con el diablo, que peleó con el diablo. Hasta él, ¿verdad? Tal día como hoy, el día de su fallecimiento en 1971. Por otro lado, vamos a iniciar con una crítica. Y en este sentido, a las todas aquellas personas que dentro de los operativos son los que tienden o tienen el deber de poner el orden, de mantener la disciplina. Se supone que son guardias nacionales o guardias del pueblo o cualquier persona destacada. Entonces, la crítica va en este sentido. Si ellos son los que tienen que ordenar, no pueden ser ellos los primeros que compren, porque ellos tienen, tanto la Guardia Nacional como cualquier tipo de la Fuerza Armada que vaya allí, o cualquier policía también, policía nacional, policía municipal, o policía regional, o policía judicial, o policía política, ellos tienen sus operativos internos. No es para que ellos compren de primero, porque de paso, en vez de llevarse 2 kilitos, 3 kilitos, a través de su familia que también llevan, llevan unos bolsones. Nos pasó a nosotros en 2 operativos antes de la Semana Santa, el día viernes, el día sábado y el día domingo, antes de Semana Santa, y posteriormente fuimos al mercado de coche el martes y el miércoles, y aquello es un centro de bachaquero al lado de policía y al lado de guardias nacionales. Por Dios, tenemos que ponerle una vez más freno a ello. La persona, todo el mundo está disgusto porque tú vas y lo primero que encuentras son policías riéndose de uno, y en la cara de uno, policía uniformado, guardia, lo que sea. Entonces nadie le pone freno a esa situación. Y esa situación ha hecho un disgusto de muchísima gente. No es que sea toda la población, porque alguien compra, pero tienen que tener mucha paciencia para hacerlo. Entonces se le pide a las autoridades, por favor, que esa gente compre en sus operativos. Si eso lo unimos, que ahora hay, que es el mercado obrero de la electricidad, el mercado de la Cantebé, el mercado del ministerio, porque hay ministerios donde ponen operativos, bueno, unido a ellos, también esa gente va a comprar allí, pues. Entonces nadie se los está negando, pero por Dios, tenemos que buscar un poquito más de orden, un poquito más de orden. Eso se le pide a las autoridades, en beneficio de lo que nosotros abogamos por ello, que es la revolución, en beneficio del pueblo, en beneficio de toda la población. Si mañana se puede, habrá otro poquito. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Fernando, por tu participación. Bueno, ahí quedó puesto el comentario. Tenemos participación también a través de las redes sociales. Nos escribe Contraloría Popular. ¿Qué pasó con la derecha en Semana Santa? Una loca María Violencia lanza al público y este loco muchacho se cree santo, sale diablo. dice Rosalba Pulgar, ¿no? Ella retuitea a Charles Contreras, quien escribe: la revolución es algo que se lleva en el alma, no en la boca, para vivir de ella. Y escribe Isam Ahmed Mevlevi: hay que abrir un debate en Latinoamérica acerca de lo que Macri, por órdenes de Obama, hizo a Telesur. Sí, porque Obama de Cuba saltó para la Argentina. Que, por cierto, mientras un Macri solitario con cuatro pelagatos andaban con Obama para arriba y para abajo, el pueblo argentino se lanzó multitudinariamente para rechazar la presencia de Barack Obama en Argentina. Es vergonzoso que en un parque en honor a los desaparecidos, que fue inaugurado, ¿no?, que fue creado por los Kirchner, fuera Macri con Obama y Obama dijera: ¡ay, qué raro que no hay tumbas! Mira, ridículo, no hay tumbas porque esos cadáveres nunca aparecieron, porque son desaparecidos, porque los desaparecidos no tienen tumbas. Y Estados Unidos es un gran responsable, es el responsable tras bastidores de ese montón de desaparecidos, porque fue el que promovió las dictaduras militares en América Latina en la década de los 70. Tenemos llamada, buenos días. Hola, Enza, ¿cómo estás, Daisy? Hola, Daisy, ¿cómo anda todo? Bueno, no muy bien, Enza, no sé, sí, bueno, ahorita hasta te estoy oyendo con Macri y Obama, y esos son los que van a salir en la primera lista de Diosdado Cabello, de los careta habla. Sí, vale, qué careta habla son, ¿verdad? Oye, sí, qué horrible, qué gente tan espantosa, pero es que, bueno, la hipocresía ahorita está a flor de piel y los caretablas también, y donde quiera, Enza. Sí, señor. Estás aquí, allá y en todos lados, de verdad que sí. Hasta en el mismo gobierno, porque el pobre Nicolás Maduro echándole un camión solito y los demás no sé qué están haciendo, porque de verdad que mientras no ataquen los bachaqueros y no ataquen la delincuencia, Enza, nosotros no vamos a salir adelante. Lamentablemente es así. Mira, no sé. Es un comentario que te voy a hacer porque de verdad todavía estoy caída, estoy como quien dice, estoy en show. Yo tengo 8 días que no te duermo bien. Aquí en mi barrio, no sé si oíste el lunes que hubo una masacre en el Valle. Fue aquí, Enza, fue horrible. Mira, todavía me acuerdo y me dan ganas de llorar. Fue espantoso. Mira, yo en mi vida de mis 56 años pensé vivir algo tan feo como esto. Y yo digo, Dios mío, ¿quién nos va a nosotros salvar de la delincuencia? Esa, de verdad que mira, yo desde que pasó esto estoy asustada. Claro. Yo pienso y todo lo que oigo en las calles, lo que veo, ¿cómo es posible que ahora esos delincuentes? Y Esa, yo te voy a decir algo, mira, esto no es normal lo que está pasando. Aquí tiene que haber alguien que está haciendo esto para acabar con este gobierno y para seguir. Uh-huh. Aquí hay muchos intereses en Venezuela para mucha gente internacionalmente y principalmente Estados Unidos. Acuérdate que esos son gente que son terroristas, Esa, son terroristas. Ellos no son que si voy a una guerra, no, ellos son terroristas. Mira, aquí pasó espantosamente, matan a los malandros dentro de la casa, le echan gasolina, los queman. Abajo en la calle también mataron a uno, los quemaron. Esa, nosotros vimos todo ese horror. Eso fue el día, el domingo de Ramos, desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche, parecía esto una guerra, Esa. Esos eran hombres que tú, yo no sé de dónde salieron, de verdad no sé de dónde salieron. Yo no estaba aquí cuando ellos llegaron, porque estaba en mi domingo de Ramos, me fui, mi hija me pasó un mensaje, me dijo, mamá, llámame urgente, la llamé, me dijo, mira, no se te ocurra subir, esto está feo aquí, no sé qué pasó, aquí un poco de hombres aquí buscando gente, es decir, los malandros de aquí, de Cerro Grande, pues, aquí en Cerro Grande ya nosotros estamos como quien dice huérfano malandro, yo no sé si decir gracias a Dios, no sé, Esa, porque sea lo que sea, nadie puede morir de esa manera, y sea lo que sea, nadie es quien para quitarle la vida a una persona así de esa es. Manera, porque para eso hay leyes, Esa. Entonces aquí estás pasando algo muy espantoso por el ¿cómo se llama? Por el campo de yo agarrar mi campo tuyo para yo hacer lo que yo quiera, yo voy y te mato y me quedo con lo que eso es lo que está pasando, Esa. Mira, y esa gente así como lo hizo aquí, y bien de la 18, de 70, de todos lados, esa gente, ¿qué está haciendo el gobierno? El gobierno, mira, yo te digo, Nicolás de repente sí puede hacer algo, ¿cómo no? Pero los que están alrededor de él, ¿qué están haciendo, Esa? ¿Ah? Entonces nosotros estamos como desprotegidos de todo esto. Entonces vieron todo eso, vinieron el lunes a recoger sus muertos, pero eso fue una cantidad de policía que tú no te imaginas. Esto estaba predominado por todos lados, metiéndose a las casas, golpeando, haciendo las cosas de mala manera, porque ellos no debieron haber hecho eso, tumbaron muchas puertas, hicieron muchas cosas. No, toca la puerta, ¿qué es lo que tú quieres? Bueno, pasa y revisa. Ya como dice la gente que les tumbaron las puertas, aquí ya no hay malandro, ya aquí ellos lo que tenían que venir a hacer no lo hicieron. nunca. Ellos hicieron crecer esta malandera aquí porque venían, le cobraban vacuna y se iban. Y sabían quiénes eran y los soltaban hasta que pasó lo que está pasando. Entonces, ¿cómo nosotros nos protegemos? Igualito es como la comida esa. ¿Hasta cuándo? Mira, el día a día aquí es el valle. Uno se tiene que ir a las 2 de la mañana. Tú no me lo estás preguntando, pero yo aquí lo que me comí fue un pedazo de pan con café. Y café guarapao, que fue lo que hice por ahí, que tenía un poquito. Y ahí tiene uno que irse a las 2 de la mañana en el día a día, arriesgándose a muchas cosas en esa plaza del valle tan peligrosa, que para comprar el siguiente día a las 11, 12, a la 1 de la tarde del siguiente día. Entonces, dime tú, ¿cómo hacemos nosotros? La policía hace lo que le da la gana. Yo creo que lamentablemente esa inversión que hicieron con esa academia de la Policía Nacional como que se perdió. Un abrazo, Enza, y disculpe. No, vale, tranquila, Daisy, qué fuerte. De verdad es muy fuerte esto que estás contando y mira, y de verdad que hay cosas que hay que corregir. Por un lado, sí, las bandas delictivas se han convertido en fuerzas paramilitares, que además de estar detrás del negocio del microtráfico de drogas, tienen un objetivo político desestabilizador y también de guerra psicológica, sembrar el terror. Eso por un lado, pero por otro lado tenemos que se crea la Policía Nacional Bolivariana supuestamente para que no tengan vicios, para que tengan una formación universitaria, que sean más difíciles de que caigan en la matraca, que sea más difícil que caigan en la corrupción, y vemos cómo se han ido convirtiendo en otra nueva policía metropolitana. Por otro lado, vemos que hay prácticas, que una de las cosas que se enseña en la Academia de la Policía Nacional Bolivariana es el respeto a los derechos humanos, pero nos encontramos, eso pasó también cuando allanaron la Cota, o sea, tomaron la Operación Liberación del Pueblo, y también lo que estás contando, Daisy, ¿no? O sea, no conforme con que los vecinos los pobres vecinos de ese barrio se tuvieron que calar la masacre, se tienen que calar allanamientos y maltratos por parte de los cuerpos policiales. Porque me lo han contado personas que, o sea, por lo menos en la Cota 905 me cuentan vecinos de allá que yo conozco, que ellos tienen todo escondido, porque es que se mete la policía y se los desvalija, les roba. Se llevan el televisor, se llevan los celulares, se roba, hasta la comida se le estaban robando. Y me imagino que en el valle, pues igual, te tumban la puerta, te agarran a golpe, a los varones de las casas los tienen que esconder, porque el muchacho que ven por ahí ya es malandro y se lo llevan de una, le dan su respectiva rumba de palo, si se puede. Entonces, ¿qué pasa? Eso lo hacía la Metropolitana en la Cuarta. ¿Cómo es posible que esto ya sea una práctica por denuncias de los afectados? Pues son denuncias que han puesto los afectados, que esto también sea una práctica de la Policía Nacional Bolivariana. Y lo que es la indignación de muchas personas, lo que comentaba Fernando Lapresta, lo que comenta Daisy, la indignación de ver cómo en los día a día, cómo en las diferentes redes de supermercados, donde está la policía o donde está la guardia, ellos son los primeros que agarran y se llevan la mercancía. O como los bachaqueros les mojan la mano y se hacen los pendejos. Y los dejan. Y dejan que atraquen al pueblo venezolano. Porque cada día son menos las personas que están haciendo ya las colas en los supermercados. Y no porque consigan las cosas, sino porque esas colas ya han sido secuestradas por los bachaqueros. ¿Qué es lo que está haciendo la mayoría de las personas? Bueno, lamentablemente yo no. Yo hace siglos que no tomo azúcar, yo hace siglos que no como café, hace siglos que no como arroz. ¡Siglos! De verdad que me estoy poniendo flaquita. Claro, me estoy comiendo bastantes vegetales, pero lo que quiero decir, señores, es que el que trabaja no puede estar metido en una cola. Ya las amas de casa están aterradas por el malandraje de las colas, porque hay supermercados que han sido secuestrados por las mafias bachaqueras. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo mucha gente? El que tiene dinero, comprarle a los bachaqueros por bulto, porque está el bachaquero que está en las colas, el bachaquero de la calle de los bachaqueros de Katia, o el bachaquero de Petare, o el bachaquero que te consigue el bulto en los supermercados, públicos y privados. Terrible, es terrible. Los centros de distribución de alimentos han sido secuestrados por los bachaqueros. Y hay que hacer algo. Hay que hacer algo. No puedo decir más nada. Son las 10:58 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con La Raíz, entre poetas y presos. Mil manos haciendo un túnel, desde las minas hasta las nubes. Somos cizallas contra el candado, final de un cuento nunca acabado. Somos la fuerza de la estampida, somos el mundo patas arriba. Somos hijos

11, 12 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos este tambor de Tarma interpretado por Tambor y Gloria. Es una agrupación que nació en el Guarataro hace 35 años, ya son 35 años de trayectoria. La de Tambor y Gloria se encuentra de aniversario en estos días y está celebrándolo aquí con nosotros en la ventana. Se encuentra en el estudio Iván Lira, quien es el director y fundador de la agrupación, Belki Figuera, quien es la vocalista, y Zulín Villarroel, quien también forma parte de esta agrupación. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenido a la ventana. ¿Qué tal? Gracias. Un placer estar aquí en la ventana. Qué bueno este programa, porque aquí los músicos populares y cultores pueden venir a exponer y a explicar, bueno, un poco de cosas de sus agrupaciones, sus quehaceres culturales y todo lo demás. Bueno, con todo gusto, cuéntanos, Tambor y Gloria es una agrupación que ya tiene 35 años de trayectoria. ¿Cómo nace Tambor y Gloria y qué balance pudiéramos hablar de estos 35 años de vida? Bueno, para hablarte resumidamente, conchale, hay cosas que se me escapan, ¿no? Pero creo que Tambor y Gloria se formó como hacen varias agrupaciones, o se han formado varias agrupaciones aquí en Caracas y especialmente, ¿no? Y bueno, lo que sí te puedo decir es que el grupo se formó siendo, todos los integrantes eran familia, éramos familia entre sí, hermanos, primos hermanos, bueno, vecino hermano, bueno, algo así, pues. Entonces éramos muchas personas, éramos más de 30 personas, lo que se refiere a música y danza. Eso fue un 28 de marzo. Un día como hoy, precisamente, ¿no? Precisamente día como hoy. Entonces, bueno, eso es una de las cosas más curiosas que yo veo, ¿no? Familias entre sí. Familias entre sí de allá, de la comunidad del Guarataro. Sí, exactamente, de la comunidad. Eso se juntaron un 28 de marzo y desde ese día hasta ahora. Nosotros nos hemos reunido antes. Antes teníamos esa idea. ¿Sabes qué? Nosotros cuando íbamos para fiestas, cumpleaños, reuniones, más que todo de la familia y de gente conocida, amigos, siempre terminamos la fiesta, la reunión, con música. Con parranda, con tambor, con baile, con, bueno, un grito que pegábamos en cuestión. Entonces, desde ahí, desde un día, un año antes, estábamos con la curiosidad de hacer un grupo y todo lo demás. Entonces, bueno, llegó ese 28 y ese 28 fue que lo formamos. Entonces, bueno, recuerdo que la primera presentación fue en el aula magna de la universidad. Ok. Ahí pasaron cosas. Sí, como que cuenta. No nos dejes con la intriga. Ahí pasaron cosas que, bueno. Mira, estábamos nosotros compartiendo en esa oportunidad con el cantor del pueblo, Ali Primera. Estaba Simón Díaz, estaba, bueno, muchos cultores que habían venido a Caracas, ¿no? Entonces, bueno, estamos nosotros tocando un golpe de tambor ahí y cuando nos dimos cuenta estaba mi hermana Amalia, que le doy un saludo, Carmen Amalia, estaba cantando de espalda al público. Eso estaba a reventar de gente en el aula magna y estaba ella cantando un golpe de tambor apuntándolo ahí de espalda, pues. Porque nosotros, bueno, inexpertos al fin, nunca habíamos cantado, bueno, al frente de un gentío tan bárbaro. Y entonces, bueno, cuando nos dimos cuenta, estaba ella. Y bueno, y eso es una de las anécdotas que ha quedado en la agrupación. Estamos conversando con Iván Lira, quien es director y fundador de la agrupación Tambor y Gloria. Se encuentra también Belki Figuera, quien es vocalista, y también Zulín Villarroel. ¿Qué nos pueden contar Belkis y Zulín de todos estos años, ¿no?, en Tambor y Gloria? ¿Qué experiencia les ha traído? ¿Por qué se integraron a esta agrupación? Buenos días. Gracias por la invitación al programa. Bueno, yo me inicié en Tambor y Gloria hace ya 20 años. Llegué al grupo de la mano de un gran amigo que fue integrante de la agrupación y fue en su momento también director musical, el profesor Carlos Arcila, que me invitó, me dijo, están buscando una cantante en el grupo Tambor y Gloria. Y llegué, Tambor y Gloria para mí ha sido como una escuela. Yo cuando llegué al grupo comencé a meterme en este mundo de los tambores, de toda esta parte afro-venezolana. Y los muchachos, todos familia, ellos muy amables, compañeros, sin mezquindad. Lo enseñaban a uno los cantos, nos hablaban de cómo eran los tambores, de dónde era cada tambor. No solo tambores, porque nosotros también interpretamos géneros de muchos lugares de nuestro país, de nuestro bello, amado, hermoso país, donde nuestras tradiciones y nuestra música no tiene igual en ninguna parte del mundo. Así como calipsos, comencé a cantar calipsos, comencé a cantar parrandas, fulías, tambores, en especial de Aragua, porque la agrupación tiene las raíces en Cata, porque uh-huh. los padres de todos estas personas que conformaron la agrupación, ellos se vinieron del pueblo de Cata, se instalaron aquí en el barrio El Guarataro, y entonces de ahí viene todo eso, ese amor de ellos, esa pasión por la música. Y la agrupación, bueno, se dedica también a lo que es el folclore o las tradiciones del pueblo de Cata, de Aragua. Y entonces Tambor y Gloria para mí ha sido una escuela, una gran experiencia, y es un grupo donde se respira amor, pasión por lo que hacemos y mucha hermandad. Muy bien, ¿cuántos tipos de tambores se desarrollan aquí en Venezuela? Que estaba hablando de los diferentes tipos de tambores, ¿no? Los diferentes géneros que han ido cultivando. Sí, bueno, hay tambores, tenemos tambores en Aragua, y en uh-huh. Aragua cada uno de sus pueblos también tiene su forma, como Choao, Cuyagua, Ocumare, Cumboto, Cata, La Trilla. Tenemos tambores en Carabobo, tenemos que también son diferentes a la forma de tocar y cantar y bailar, son diferentes a los de Aragua. Uh-huh. Tenemos también tambores aquí muy cerca en el estado Vargas, y también cada pueblo tiene su particularidad. Acaban de colocar uno que hacemos del pueblo de Tarmas. Hay tambores en Naiguatá que son diferentes a Tarmas, en La Sabana, Todasana, Osma, y también tenemos tambores en Yaracuy. Uh-huh. También diferentes a Carabobo, Aragua, Vargas. Tenemos los tambores en Falcón. Y bueno, cada uno con su estilo, su forma de baile, su forma de canto. Lo que pasa es que uno habla aquí en Venezuela tambor y la gente piensa que todo es igual. Y no, cada uno tiene su esencia, cada uno tiene su particularidad. Estamos conversando con Belky Figuera, quien es vocalista de la agrupación Tambor y Gloria. Se encuentra también aquí en el estudio Van Lira, quien es su director y fundador, Zulín Villarroel, quien es una de las integrantes. Acaban de entrar al estudio dos integrantes más, de las cuales no tengo el nombre, pero bueno, bienvenidas aquí en La Ventana. Y bueno, son 35 años de trayectoria. ¿Tienen alguna producción discográfica? ¿Han grabado? No, justo todo el mundo, sí, siempre nos preguntan por eso, pero esencialmente eso no ha sucedido porque creo que, buen día y bendiciones para todos, Milagro Figuera. Milagro. Creo que Tambor y Gloria ha sido un grupo esencialmente de compartir en presencia. Uh-huh. Y su interés, digamos, en la visión desde lo artístico, no es tan grande, ¿no? Básicamente, como dijo Iván, es un grupo de familia y ha sido un grupo que ha conservado esa esencia, ser un grupo de familia, porque incluso los que hemos entrado después nos hemos convertido en familia. Okay. En familia, bueno, especialmente mi hermana que se casó con él. Yo soy hermana de Belky, Iván es mi cuñado, pero igual todos terminamos siendo familia, y yo digo que ese es el éxito un poco con la gente, ¿no? Que nosotros disfrutamos mucho de estar juntos haciendo música y la música que hacemos, y eso es lo que siente la gente cuando está con nosotros. No estamos realmente en una tarima, no estamos realmente haciendo un concierto. Estamos compartiendo lo que nosotros amamos y queremos y nos gusta hacer con los que están allí. Así es, ustedes nacieron hace 35 años en la comunidad de Guarataro. ¿Cuál es la relación que tienen con la comunidad? Como agrupación, como cultores. Bueno, nosotros participamos esencialmente en el Guarataro. Es un sector, un barrio muy movido. Y todas las actividades que ellos tienen y nos invitan, Tambor y Glora también hace actividades y las personas participan, se dan talleres. En algún momento se tuvo una sede que era del grupo y allí iba la gente a compartir, a participar. César Díaz, mejor conocido como El Rojo, está dedicado constantemente y tiene un grupo de muchachos, bueno, junto con Iván y todos participamos allí, pero ellos son los que tienen esa coordinación, un grupo que da talleres permanentes a los niños y los jóvenes del sector. Y muchos de ellos participan con nosotros en algunos conciertos, ya cuando se han avanzado en el aprendizaje. Hay una interrelación, todo el mundo conoce a Tambor y Gloria en el Guarataro. Qué bueno, ya son 35 años de fundados. ¿Qué proyectos, qué planes tienen a futuro? Bueno, buen día, mi nombre es Solín Villarruel, percusionista activa y entregada a la música en esta agrupación, porque mi participación surge a raíz de una suplencia, de un viaje que hubo con Tambor y Gloria cuando nace el sistema de cultores populares. Tengo aproximadamente 4 años con la agrupación. Y bueno, proyectos futuros, si hay proyectos futuros, estén muy pendientes. Se acercan unos viajes por allí, pero bueno, todo está como en secreto hasta que se concrete finalmente. Seguimos trabajando, seguimos ensayando, estamos también haciendo la producción o la preproducción, a ver si logramos hacer la grabación del disco Dios mediante, y seguimos trabajando por la cultura, por lo que nos gusta, por lo que nos mueve, específicamente nuestras raíces, nuestras tradiciones, nuestra cultura en Venezuela. Eso es lo que venimos haciendo. Pueden estar pendientes de nosotros también por la página del Facebook como Grupo Experimental Tambor y Gloria. Allí tienen información del trabajo que se hace constante y que, bueno, seguimos avanzando. ¿Alguna presentación que tengan próximamente? Próximamente no tenemos fecha segura, pero estaremos informando a través de las páginas y las redes de cualquier presentación que tengamos por ahí. Bueno, ¿cuál es la importancia para ustedes? ¿Cuál es la importancia de preservar nuestro acervo cultural, de divulgarlo? En principio es reconocernos a nosotros mismos en nuestra cultura. Eso es algo fundamental. Tenemos que empezar desde casa, desde nuestro país, porque principalmente salimos y vemos, yo que he tenido la oportunidad de representar a Venezuela en distintos países, nuestra actividad y nuestra cultura es muy rica, es variada, y de pronto esta mezcolanza, estas raíces africanas, esta tradición no la vamos a ver en ningún lado. Entonces tenemos que empezar a preservar y a cuidar qué es lo que nosotros tenemos para dar a conocer todas nuestras tradiciones y todo por lo que nos movemos principalmente en el ámbito cultural. ¿Algo que decir? A ver, bueno, Gaby, ¿cuál es tu nombre? Hola, buenos días. Mi nombre es Keila Lira. Uh-huh. Tengo toda mi vida en la agrupación. Uh-huh. Soy sobrina de Iván. La historia que mi tío acaba de contar, mi mamá, Carmen Amalia, le mando un saludo, que nos está escuchando. Estoy escuchando Tambor y Gloria desde que estaba en la barriga de mi mamá. Y bueno, ahora pertenezco a la parte de la danza, soy bailarina de la agrupación. Tengo la historia de la parte de la danza de Tambor y Gloria. Ajá. Tiene poco tiempo. Nosotros tenemos apenas 6 años. La agrupación tiene apenas 6 años con danza. Exacto. Todo el principio ellos tuvieron danza, después siempre era más agrupación musical que con danza, o era una invitación de una pareja a otra. Y bueno, a partir de hace 6 años exactamente, tenemos ya la historia de que la danza está de lleno en la agrupación. Bueno, yo soy una de esas integrantes, bailadoras, representando lo que nosotros nos dedicamos, como lo dijo Belkis, a todo lo que es la parte de Aragua. Y bueno, damos a conocer nuestro baile, nuestra música, nuestros cantos, de específicamente del estado de Aragua, aunque también representamos y difundimos las demás tradiciones de aquí de Venezuela. Joropos, gaitas, calixos, todo ese tipo de géneros. Muy bien, estamos conversando con, podemos decir, esta gran familia, nuestra gran familia Lira. Todos somos Lira, como dice el director. Esta gran familia Lira, que bueno, ellos son los fundadores, ¿no? Los fundadores integrantes de la agrupación Tambor y Gloria, que nació hace 35 años, un día como hoy, un 28 de marzo, en el Guaratario, que bueno, algo que comenzó siendo una reunión familiar, pues una agrupación con 35 años, con presentaciones en el Aula Magna de Luce Vega, ahora con un grupo de danza, con talleres permanentes para niños de la comunidad. De verdad que los felicitamos desde aquí, desde La Ventana, por ese trabajo maravilloso que han venido haciendo, y les deseamos muchísimos éxitos. Gracias. De verdad, muchísimos éxitos, y que bueno, que estos sean los primeros 35 de muchos, pero muchos años de vida, ¿no? Amén. De verdad, muchísimas felicidades, ha sido un placer tenerlos aquí con nosotros en La Ventana. Algo que quisieran compartir más, algo que quisieran acotar antes de, bueno, antes de despedirnos, porque nos toca ir a la pausa. Bueno, sí, mira, creo que un mensaje para nuestros jóvenes que vienen, como siempre digo yo, tras de nosotros, que bueno, que debemos, es una obligación nosotros aprender de nuestra cultura, de nuestro, que bien dijo Zulín hace ratico, que hay muchas cosas por hacer, por aprender. Y como nuestra cultura es rica, es muy variada, o sea, por eso tenemos trabajo que hacer, tenemos que aprender desde la casa, con cantos infantiles, en la escuela, con actos culturales, bueno, en fin, todo tenemos una gama de cultura y de aprendizaje por delante de nosotros. Entonces, ese es mi mensaje para todos. Uh-huh. Bueno, quería enviarles un saludo a nuestros compañeros José Luis Pacheco, César Díaz, John Díaz, Jerónima Muñoz, Domicio Dugarte, Antonio Arguinzones, Jorvis Toro, Carlos González, Pío Lira, que es un cultor que tenemos dentro del grupo. Pío ya tiene... no sé cuánto, no creemos puedo decir. Creemos que tiene 80, porque... pero no sabemos. Debe tener más. Nos ha enseñado mucho, sí. Es un gran personaje con mucha riqueza a nivel de lira para componer. Ahorita está pescando ya en el pueblo. Ahorita está en Cata pescando. A las hermanas Ulloa, a Ivana Lira, que también nuestra hija danza, es parte de la danza del grupo, a Roger Inciarte y a Denise Sojo. Jorvis Toro, ya lo mencioné. Bueno, a todos los integrantes de Tambor y Gloria, feliz cumpleaños, y como dijo nuestra amiga, que sean los primeros 35 de los próximos 300 años. De los próximos 300 años, y amén. Muchísimas gracias por invitarnos, bueno, y darnos la oportunidad. Un gustazo tenerlos aquí con nosotros. Un abrazo grande, gracias por venir. Y bueno, y aquí estamos a la orden en La Ventana. Gracias a ustedes. Bueno, 11:31 minutos, vamos a la pausa con Tambor y Gloria. Ya venimos. Lo he, como quieras que te alegre. Si tú no estás, lo es. ¡Gracias!

Hoy sonríe mi corazón. Hoy por fin ha salido el sol. Todo es luz, amor e ilusión. Hoy mis ojos brillan de emoción. Hoy el tiempo cayó ante mis pies. Hoy he sido lo que quise ser. Hoy estoy como quise estar. Aunque estoy comenzando otra vez, volveré de nuevo a intentar, esta vez con más fuerzas que ayer. Solo así podré demostrar lo que vine anhelando hasta hoy. ...11:43, escuchamos al, bueno, a nuestro amigo, ¿no?, a nuestro amigo recientemente fallecido, Edgar Alexander, con el tema Hoy. Y estamos ya en la última media hora de La Ventana. Recordamos que está abierta la participación por el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales. Y bueno, del mensaje que había enviado Isame Memeblevi, que hablaba de que estábamos hablando de la visita de Obama a Argentina, pues bueno, se fue Obama y le dejó una orden a Macri que ejecutó raudo y veloz, que fue que Argentina se salió de Telesur. Recordemos que Telesur es una multiestatal. Argentina se retira y prohibió su transmisión tanto en señal abierta como en cableras. Es decir, Telesur fue expulsada de Argentina. Ahí tenemos entonces la democracia, la flamante democracia argentina, la democracia de derecha, la democracia de Mauricio Macri. Veámonos en ese espejo. Isame Memeblevi escribe acerca de la polémica en las redes sociales del diseño de las zapatas con el nombre de Chávez. Mira, no tengo información sobre eso, por lo tanto no puedo opinar nada, ¿no? Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Insa, Ingrid. Hola, Ingrid, ¿cómo anda todo? ¿Cómo estás, Insa? ¿Cómo pasaste Semana Santa? No, bien, tranquila. Descansó un día. Sí, señor. Mira, preciosa esa canción de Edgar Alexander. Ay, sí, es bella. Una nostalgia esa. Ay, sí. Preciosa. Mario hacía un comentario hace 2 semanas que este tipo de artistas, como los 007, Alejandro, ellos no necesitaron de marca como Karina, como el otro, ni nada para mantenerse, porque eran muy personajes muy espléndidos. Cuando cantaban, no hacía falta que tuvieran marketing, nada de esas cosas. Se destacaron por su buena voz, su buena labor que hacían, pues. Mira, estas chicas, las que estuvieron allí, digo chicas porque ellas son hijas de unas primas. Ajá. A la Milagro, Bel, que le decimos Beatriz, ya, mi hermana. Ah, imagínate. Familia. Imagínate. Son familia, mis padrinos, los abuelos de ellas son mis padrinos, mis tíos. Bueno, mis primas mantenemos muy bella relación. Entre todo, ajá, Milagro tiene una voz preciosa, bueno, Beatriz también, pero me gusta más cuando ellas cantan, bueno, no es época de Aguinaldo, pero las Aguinaldo las cantan precioso. Ajá. Ah, ok. Ella entra en Venezuela de televisión, pero ellas cantan bellas, son muy buenas animadoras y son seres muy lindos. Su forma de ser, la crianza que tuvieron de mis padrinos, ha sido bellísima. Es una familia muy unida. Ay, muy qué unida, bueno. Y siempre nos mata. Milagro, la vi el viernes antepasado en una charcutería. Ellas son propiamente de aquí, de la parroquia Santa Rosalía. Okay. Lo que pasa es que hacen su vida musical hacia allá donde te dijeron, pero ellas son de esta parroquia. Ay, fíjate. Y nos mantenemos con mucho contacto porque nos queremos mucho. Ay, imagínate, qué bueno. El abuelo era mi tío y mi padrino. Imagínate. Ajá, ellas son hijas de una prima. Y su forma de ser son muy bellas todas. Y, sí. Sí, eso que ella te dice del grupo, sí, ellas se mantienen como familia, ese grupo de que ellas tienen, son muy unidas, pero me sentí, yo cuando oí la voz, oye, este milagro. ¡Ay, qué bueno! Claro, no, es que esa voz no falla. Mira, Enza, te quería hacer una preguntita, uh-huh. Mi vida, de tu amiga que tú tienes en Panamá, ¿qué te dice? Creo que se llama Beatriz también. Ajá. ¿Qué te dice? Oye, mira, hace tiempo que no nos escribimos. Ajá, cuando tengas... Estuve hablando ayer con mi hija, mira, nada fácil la vida ya. No, para nada. Mi hija me estaba comentando, bueno, ella decidió irse, pero en esta edad de ella. Pero ella me estaba comentando ayer que los venezolanos no tienen buena fama ya. No, para nada. Porque van y echan mucho carro. Y ya no lo están aceptando, no le están dando residencia a esa. Mira, mi hija ha metido currículo, bueno, creo que ya sí por ahí tiene algo, porque la esposa y él son dos profesionales, pero... Parece que se hartaron de tanta gente que se fueron y entonces le restan a ellos. Pero me dice, mamá... Pagan justo por pecadores. Sí, sí. Dice que peor que los colombianos, que tienen a los venezolanos ya... Mi mamá no tienen rayadito. Pero es que también el venezolano se da muy echón. Y le gusta echar mucho carro. O sea, con la cabulla ganapata, como hicimos aquí en los criollos. Van a experimentar, no le da bien y dejan... Y se quedan debiendo. Muy mal hecho, esa. Eso vale. Está muy mal hecho. De todas maneras, yo no me apuro que se venga para acá porque aquí la situación esa está. No, ya tiene su apartamento y carro y todo acá, no hay problema. Claro que no quería estar acá, pero no la animo porque aquí está color de hormiga. O sea, aquí sí, no conseguimos nada. Lamentablemente. Es como el dicho que dice, con real y sin real. Porque nada, esa no logro conseguir café, no logro conseguir leche, no hemos ido por nada. Y o sea, y lo fuerte es eso, que las colas están gigantescas, pero si tú examinas, el 90% de la cola son malandros y bachaqueros. Es correcto. Ya la gente normal, ya la gente común, el trabajador, el ama de casa, ya no está haciendo colas porque es que te expulsan, te botan de allí. Mira, yo vi una cola en terrible. Que quedé el miércoles pasado, aquí en la central, que... Mira, aquello era horrible. Yo, esto pareciera que fuera una guerra. Yo pasé rápido, porque es que yo daba vuelta y vuelta y yo no vi a la gente con nada. Pero se dicen que es que por la parte de atrás, como tú, a lo que tú estás haciendo comentario de la policía es cómplice. Sí. Y también los dueños, a ellos no le deberían demandar nada de las cestas básicas, tú, Gensa, a la central ni nada, porque no se hace nada con eso. La gente se da con las manos vacías. A los primeros le dan cuatro y los últimos, el que llega de último no recibe nada. Me comentó mi hermana, yo no sé si te dice la salvedad de la Avenida Sucre, hubo una acción muy bella por parte del gobierno, creo que ese día estaba el vicepresidente Aristóbulo, y a su vez estaba el ministro de Alimentación, y una vecina de mi hermana, que ella vive en el edificio industrial, ahí nadie, porque mi hermana me lo dijo, ella es militar, pero yo me risa, me dice, ahí todo el mundo es de cuálido. Pero la negra, porque más negra que ella, se fue, agarró su metro y se fue donde estaba el ministro. Y le dijo, mire, ministro, allá nos estamos muriendo de hambre porque no tenemos nada. Porque lo que ella es puro bachaquero, le dijo la señora. Uh-huh. Allá no tenemos nada, con real y sin real. Le tomaron nota, y ahí es un piso, un edificio de 15 pisos. O sea, que hicieron esa muy buena la acción, maravillosa, su combo. Y me dijo mi hermana, ahí se les quitó todo, ahí bajó todo el mundo a comprar su combo. Y hubo una que dijo, dijo, no señor, uno por familia. Ah, imagínate. Yo estoy de acuerdo en esa, es con esos combos. O hacer, como me comentó mi cuñada que vino de allá de Ecuador, hacer como está haciendo. Claro, no es fácil aquí porque somos muchos más que Ecuador. Pero me comentaba mi hermana que hay una opción, como decía Mario, aquí eliminaron los sobrecitos de café, los sobrecitos no. Allá, para la gente que tiene menos recursos, en allá en Ecuador tienen sobre de leche, sobre de café, sobre que saquen eso aquí así, esa, ya está, no necesitamos kilos y kilos y kilos y kilos, pero es una forma en que se le haga llegar a las bodegas. Está, yo tengo aquí un portugués que tiene 40 y pico años, maravillosa persona, y tiene esa bodega vacía, chica, no le llega nada, pero es una buena idea, que saquen por sobre y ya. Y me dice mi cuñada que es una vida muy activa y la gente se siente conforme, pues. No es que no le echen al presidente Correa, si le echan. Y los que tienen recursos, pues que compren sus latas, sus cosas sofisticadas. Pero a la gente le llega su alimentación sin ningún tipo de problema. Es una idea, ojalá que le hicieran acá con sobre. A mí no me importa comprar sobre. Aquí tengo 2 semanas esas sin tomarme un café con leche. Pero es que no es puro pichirre que no consigo. No. No, es así. No, esa, que ponerle coto. Y rápido, yo, mi amor, lo que decía el señor del serrucho, que hace falta un control, hay que controlar, ENSA, controlar. Sí. Y sobre todo, pues ya la guardia, esta gente está metida en esto, chica, esto no puede ser, no vamos a decir que todo, pero no, esto no. Ya se está poniendo color de hormiga, colas y te vas para tu casa sin nada. Entonces, no, eso, y lo peor es que han perdido todo tipo de pudor, ¿no? Cuando vemos a los cuerpos de seguridad, cómo son cómplices de los bachaqueros, es que antes por lo menos metían el paro, o sea, eran discretos, ya no, ya es burlándose de la gente, las narices de la gente, sin ningún tipo de vergüenza. Pero esto es intencional, intencional, porque hay que salir del presidente como de lugar, hay que salir de él para buscarnos un problema mayor, como están allá esta gente en Europa, allá en Grecia. Comentaban las muchachas de Radio del Sur, hablaban con uno de allá directo, que hay 50.000 desplazados, pero eso sí, aun cuando Grecia está mal, pero a ellos, la gente, le llega, fíjate lo que se dice, solo el pueblo salva al pueblo, que allí eso es cierto, porque la gente le lleva la comida a esos niños, a esa gente, a esa señora, no sé cómo se la dan esa, porque ya la situación es crítica, pero le llevan la comida allá, y con esa situación tan crítica. Y sin embargo se unen, entonces solo el pueblo sabe al pueblo. Muchas gracias, Enzo, un besote. Un beso grande, Ingrid, un beso grandote, amiga. Bueno, ya son las 11:53 y ya prácticamente se nos terminó el programa, pero bueno, ya tengo toda una semana para comentar las cosas que han ocurrido en los últimos días y que irán ocurriendo en las próximas horas. Nos escribe por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 Vladimir Juica, y eso tiene que ver con el café. Dice: buenos días, ventaneros, es increíble el abuso que cometen con nosotros los consumidores. Cuando se trata de un café tipo gourmet, uno se deleita con el aroma y el sabor, pero cuando lo catalogan dentro de ese renglón para aumentar los precios, eso se llama engaño. Y eso sucede con la marca de la foto a la que le etiquetan como gourmet, y no tiene ni olor ni sabor. Además, es una molienda sumamente fina, parece harina, que más parece agua sucia. Ojo con esta marca, la marca se llama Santa Ana, te lo venden como café gourmet y dice Vladimir Juica que es pésimo café, que eso no tiene absolutamente nada de gourmet. Comentamos por encima también unas declaraciones que dio Julian Assange sobre Hillary Clinton. Recordemos que ella es prácticamente la ganadora por el Partido Demócrata para las próximas elecciones, la candidata del Partido Demócrata para las elecciones de los Estados Unidos. Dice Julian Assange que Hillary Clinton es un halcón de guerra a la que le emociona indecentemente matar a la gente. Esta es una nota de Russia Today. Dice Julian Assange: Hillary carece de juicio y empujará a Estados Unidos a interminables guerras estúpidas que propagarán el terrorismo, ha declarado Julian Assange. Aunque el Pentágono se opuso a la destrucción de Libia, Clinton logró su objetivo. Libia se convirtió en un paraíso para el Estado Islámico, indicó Julian Assange. Cientos de toneladas de armas del ejército de Libia fueron trasladados a los yihadistas en Siria, ha continuado Assange. La guerra de Hillary ha incrementado el terrorismo, asesinado decenas de miles de civiles inocentes y ha hecho retroceder los derechos de las mujeres en Oriente Medio, ha afirmado el periodista. Hillary se apuntó el tanto de la destrucción del Estado Estado libio asegurado. Al oír que el presidente Gaddafi había sido asesinado gracias a su ayuda, la política declaró: vinimos, vimos y él murió. Sin haber aprendido nada del desastre de Libia, la aspirante a huésped de la Casa Blanca se dedicó a tratar de hacer lo mismo en Siria. Según Assange, no debe convertirse en presidente de Estados Unidos, ha concluido este periodista. Y bueno, lo que pasa es que vamos a estar claros, los candidatos que van encabezando las encuestas en los Estados Unidos, esto es algo de que si no nos agarra el chingo, nos agarra el sin nariz. Porque está la loca, la asesina de la Hillary Clinton, y por el otro lado, el xenófobo de Donald Trump. De verdad que si uno no lo agarra el chingo el sin nariz. Pero bueno, pero con todo eso, yo creo que yo preferiría a Donald Trump que, en serio. Porque quizás el hombre se dedica a la jodienda interna y no tanto a la jodienda externa como esta señora. Son las 11:56 minutos. Ya es tiempo de despedir el programa y les agradecemos a todas y a todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles Luis Yerloyo y cerrando la ventana Enza García, quien junto con Luis Yer les deseamos que tengan todos y todas un excelente apetito, una feliz tarde y nos escucharemos mañana. Y nos despedimos con Guaco. Pídeme. ¡Suscríbete!